Al-Zawahiri, nuevo líder de Al-Qaeda. La iglesia tomará la calle. Endamoeba Coli golpea a Francia y tiende a propagarse en otros países. Narró elogio a Cordero. Cae diputado americano por exhibirse en Twitter. Los costos por salud incrementan. El Reino Unido es una potencia decadente, dice Cristina Kirchner, presidenta de Argentina. Dinero a la basura. Saquean a Pemex por ordeña de ductos por más de 3 mil millones de pesos anuales. Princesa en los pinos. Brad Pitt cayó. México ocupa el 15º lugar del mundo con más usuarios de internet. Con bombo y platillo por fin se anuncia nuevo Museo Maya. IBM festeja sus 100 años de vida. Letras inéditas de Saramago serán publicadas. Un chino construye armadura de Iron Man. Firme Conago contra el crimen organizado. Hazle caso a tu reloj, no más alcohol. Ultiman a comerciante en Tepito. Sin discriminación para toda la nación. Deja carambola un muerto y 4 lesionados. Todo listo para la inauguración del Mundial Sub-17. Batman y Superman revivirán el cómic en la Ciudad de México. El mundo se pinta de azul. El Museo Rufino Tamayo crecerá hasta la próxima primavera. Se ratifican niveles de clenbuterol en los 5 seleccionados. Máquinas reproductoras vuelven a encenderse. Se recrea la vida nocturna de los años 50. Muy bien, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto, como siempre, a este su noticiero de la Asociación Nacional de Locutores de México, desde Praga, número 40, primer piso. Somos sus amigos Dairo Dávila y Arturo Telles. ¿Quién les recuerda que en noticias es el primero, dando a tiempo la información? Todos escuchan el noticiero que desde aquí transmite la asociación. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar con una nota internacional que se encuentra en todos los tabloides. Así es. Al-Zawahiri es el nuevo líder de Al-Qaeda. El veterano segundo de Al-Qaeda, el ideólogo radical Ayman al-Zawahiri, fue nombrado para asumir las riendas de la red terrorista tras la muerte, el mes pasado, de Osama bin Laden en una operación militar estadounidense, reveló ayer la organización. Bueno, es una nota importantísima esta, Arturo, que estás comentando, porque bueno, Al-Qaeda ya tiene un nuevo líder y pues obviamente Estados Unidos va a estar sobre esta persona para tratar de que no llegue a sus objetivos. Sin lugar a duda, el gobierno estadounidense señaló que la noticia no le sorprende. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Coney, dijo que se cambia de hecho, pero no de forma. Muy bien, Arturo. Bueno, ahora tenemos otra noticia internacional. Fíjense, cae por escándalo sexual, pero no tuvo sexo. Así es, fíjense que en Washington, el congresista demócrata por Nueva York, Anthony Weider, renunció a su cargo tras un escándalo marcado por los intercambios de mensajes lascivos y fotografías eróticas que sostuvo con 6 mujeres a través de internet, pero sin que hubiera habido relaciones sexuales de por medio ni se cometiera ningún delito. Durante una caótica conferencia de prensa en Brooklyn, Weider decidió ir a presión, cedió la presión ejercida en los últimos días por sus colegas de partido y volvió a pedir perdón a su esposa por las relaciones inapropiadas que mantuvo con otras mujeres en la red. Tremendo desperdicio de una carrera política, ¿no es así? Efectivamente, ahora las redes sociales son muy peligrosas y es un arma de doble filo, pues ya no sabe uno en quién confiar ni qué puede uno postear o qué va a postear una persona externa a nosotros. Sí, no es el primero y no será el último. Bien, para que nos amplíe la información, la iglesia tomará la calle, está con nosotros nuestro reportero Rafael Boris. Rafael, por favor. Muchísimas gracias, Arturo. Por instrucciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, la Iglesia Católica saldrá a las calles del Distrito Federal y predicará el catolicismo en plazas públicas. El jueves 23 de junio, el Primado de México oficiará a las 10 horas una misa al aire libre en la plaza de Tlaxcuaque y encabezará una procesión por la avenida 20 de noviembre hacia el Zócalo, donde dirigirá un mensaje a la feligresía. Entre los eventos públicos de la Iglesia en los próximos días está el miércoles 22, a las 9 horas, la procesión con las reliquias del Beato Juan de Palafox y Mendoza, quien fue el primer obispo de Puebla y virrey de la Nueva España, que partirá de la Iglesia de la Santa Veracruz en la Alameda Central hacia la Catedral Metropolitana. Mañana sábado habrá peregrinación a la Basílica de Guadalupe de 130 agrupaciones para solicitar la intercesión de la Guadalupana y del Beato Juan Pablo II para que cese la violencia en el país. Sin embargo, recalca Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, que estos eventos realizados en el Distrito Federal no representan una reconciliación ideológica. Esta fue mi nota con respecto a la Iglesia tomará la calle. Rafa, pues es muy interesante la nota y supongo que el día de mañana con tantas personas en la calle, esperemos que esto no sea un caos, porque ves que en la Ciudad de México usualmente pasa esto, ¿no? Entonces... Sí, ojalá y realmente esté muy bien organizado, que las autoridades correspondientes hagan toda la logística para que no sea un caos vial y menos un embotellamiento en la Ciudad de México. Lo bueno es que los sábados no hay tanto tráfico en la ciudad, sin embargo va a estar... Adelante Arturo. Sin embargo, yo siento que no va a haber tanto problema. Sin embargo, hay muchísima gente y esperemos que la logística de este evento sea la mejor. Bien, Rafael también tiene la noticia sobre Narro, quien elogia a Cordero. Más adelante, Rafael nos dará esta nota. Por el momento, ahí en Cultura, Miguel Ángel Hernández nos tiene una nota del día, que es antiguas máquinas reproductoras vuelven a encenderse. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿A qué te refieres con antiguas máquinas reproductoras? Hola, ¿qué tal, Dario? ¿Qué tal, Arturo? Cultura. Más que nada sobre esta exposición que el Museo Franz Mayer inauguró el día de ayer. Documentan en el Museo Franz Mayer cómo se democratizó la música en México. La muestra Fonógrafos, Ecos del Pasado, cuyas piezas provenientes de la colección de Salvador Vélez García, se inauguró el día de ayer en el Museo Franz Mayer y presenta piezas de antigüedad de 1947 hasta 1898. En la muestra hay registros fotográficos pertenecientes a la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como grabaciones originales de los acervos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Biblioteca Donald C. Davidson de la Universidad de California. Fíjate que a mí se me hace muy interesante que además aquí se esté mostrando una forma en la que se puede conocer la historia de México, ya que nos estarán presentando grabaciones del presidente Porfirio Díaz, en donde se dirige a Tomás Alva Edison sobre sus gramófonos. ¿Cuánto tiempo va a durar esta exposición? La exposición va a estar aproximadamente hasta agosto del próximo año. El 21 de agosto va a concluir esta exposición. Y pues bueno, también el día de ayer que fue la inauguración, se platicó sobre el objetivo de esta misma, que básicamente es mostrar a los mexicanos cómo hemos crecido y cómo ha transcurrido el tiempo a lo largo de los siglos, a partir de un aparato que al parecer puede ser inerte, pero puede darnos a conocer nuestra forma de vida hace muchos años. Es muy interesante esto que comentas, Miguel Ángel, sobre todo las entrevistas y las voces de personalidades que grabaron este tipo de aparatos y que ahora tengamos la oportunidad de presenciarlos y de ir a una exposición en la que se encuentren todas estas reliquias, digamos, ¿no? Sí, claro, como ya mencionamos, es una forma diferente, una forma interesante de poder conocer la historia de México. Más que nada porque de Porfirio Díaz se puede tener fotografías, se pueden tener pinturas, incluso hasta retazos de periódicos de aquella época. Pero en lo personal se me hace muy interesante poder escuchar su voz, poder conocer cómo era su voz, y más que nada refiriéndose a un tema tan importante en aquella época como lo fue el radio y todos estos inventos con las grabaciones. Caray, Miguel Ángel, muchas gracias por tu nota. En un momento más estás con nosotros nuevamente. Claro que sí, ya regresamos. Bien, México ocupa el lugar 15 del mundo con más usuarios de Internet. Nos ampliará la nota Magdalena Prantl, nuestra reportera estrella. Sí, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Dairo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues les voy a platicar de un estudio sobre hábitos y percepciones de los mexicanos en Internet. Este estudio fue elaborado por el Tecnológico de Monterrey, el cual revela a México en el sitio número 15 de los países con más usuarios de Internet. Cuentan con 30,040,000 usuarios que en promedio pasan más de 2 horas al día en el ciberespacio. También un estudio de World Internet Project nos habla que el total de usuarios es el 58% hombres y el 42% restante son mujeres. Y fíjense que un dato interesante también es que las personas adultas de 54 a 70 años de edad se van familiarizando poco a poco con Internet, principalmente a través de los cibercafés, a donde se les brinda asistencia para acceder a esta tecnología. Y utilizan fundamentalmente el correo electrónico. Es algo que nos da mucho gusto porque, pues, esta tecnología es para todos. Además, el estudio revela que las mujeres son más adictas al Twitter, mientras que los jóvenes siguen prefiriendo redes sociales como el Facebook y los juegos por Internet. ¿Cuál es la tendencia que, bajo esta base, podría haber en México en cuanto al crecimiento en los próximos 5 años, Magdalena? No, pues enorme. Cada día se extiende más y cada vez tenemos más redes sociales y es esencial para la vida el estar metidos con esta tecnología. En todos aspectos, podemos hablar a aspectos de gobierno, políticos, artistas, en todos aspectos, estudios, escuelas. Sí. Es esencial. Me parece muy interesante también que las personas de la tercera edad empiecen a tener conocimiento de cómo utilizar la nueva tecnología y pues que sea a través de cibercafés, a través de amigos, familiares, que les ayuden a poder entender la tecnología actual. Sí, es muy importante que los jóvenes apoyen un poco a las personas mayores para que puedan tener la oportunidad de integrarse a esta vida actual, ¿no? Llena de tecnología. Ok, pues muchísimas gracias, Magda. Pasamos ahora a noticias policíacas. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y regreso al ratito con Centenario de IBM. Gracias, Magda. Brad Pitt cayó. Para esta noticia, nuestro reportero Ulises Monroy se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Ulises? Marco Antonio Guzmán Zúñiga, alias el Brad Pitt o el 2, uno de los líderes de la organización delictiva La Línea, grupo operativo del Cártel de Juárez, fue capturado por la Policía Federal en Chihuahua. La Fiscalía ofrecía una recompensa de $500,000 que llevaría a su captura por los delitos de secuestro y homicidio. Las líneas de investigación de la Policía Federal permitieron ubicar a el Brad Pitt implementando un operativo que llevó a cabo su captura sin realizar un solo disparo. De igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública Federal dio a conocer que el Cártel de Juárez mantiene desde el 2009 una lucha contra el Cártel del Pacífico, lo cual da como resultado bandas dedicadas al pandillerismo, como es el caso de los Aztecas, por parte de el Cártel de Juárez, la Gente Nueva, los Artistas Asesinos, en caso de el Cártel del Pacífico. Hasta aquí con la información, informó Ulises Monroy. Ulises, buenis, me gustó mucho esta nota y sobre todo, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que hayan logrado hacer la captura de esta persona, el Brad Pitt, sobre todo sin un solo balazo, ¿no? Eso es impresionante, la verdad. Este es un acierto por parte de el Poder Judicial y este es el compromiso que hizo el presidente de la República, Felipe Calderón, de no darle tregua a la delincuencia y desmembrar, pues, estas organizaciones delictivas. Muchas gracias, Ulises. En un momento más estamos contigo. Ahora pasamos a la nota de espectáculos y para eso está con nosotros nuestro querido compañero y reportero Mario Venegas. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros radioescuchas y bueno, pues me toca hablar de espectáculos y traemos una nota un poco importante y se trata, dice, por los derechos e igualdades, marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Este 25 de junio se llevará a cabo la 33ª Marcha del Orgullo Gay, Lésbico, Transgénico, Heterosexual y Transexual. Este espectáculo, aparte de ser una manifestación, festejarán en la Ciudad de México los logros alcanzados por el movimiento de la diversidad sexual y genérica a favor de la igualdad social y jurídica. El espectáculo de arte y colorido musical, Performance, se llevará a cabo en la Avenida Reforma. La cita es en el Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. La salida será a las 12 de la tarde hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Vengan, disfruten este maravilloso espectáculo que ustedes van a poder apreciar. Desde el Ángel de la Independencia habrá un recorrido que todas estas personas harán con sus originales trajes, sus espectaculares carros alegóricos. De verdad es un espectáculo increíble que año con año se está llevando a cabo. Es una marcha a donde están luchando por los derechos, para que todos seamos iguales, para que todos tengamos los mismos derechos. Y pues es un espectáculo increíble que puedan apreciar y disfrutar en un día maravilloso este 25 de junio. Déjame hacerte una pregunta, Mario. Esta convocatoria para asistir a esta marcha no necesariamente está dirigida a todas aquellas personas que tienen esa tendencia. Es, a pesar de que sean heterosexuales, pueden acudir siempre y cuando tengan o estén apoyando a estas personas. Efectivamente, igual y no es necesario que lo estés apoyando, simplemente ve, diviértete, conoce. Quitémonos el tabú de que, ay no, nos van a pegar, ay, nos van a decir algo. No, vayan, diviértanse, conozcan, y de verdad que es algo increíble lo que ellos hacen, una originalidad que tienen para los trajes, una originalidad que tienen para los bailes, los espectáculos que vamos a ver durante ese recorrido son increíbles, son maravillosos. Yo he asistido y he visto espectáculos y increíble, de verdad. Puede asistir cualquiera, vayan, lleven a la familia, ¿por qué no? Digo, para que los pequeños vayan conociendo ya también todo esto, que ya no está nada escondido, ya está abierto. Sí, tienes toda la razón. Dairo acaba de levantar la mano para ir a cubrir la nota. Ahí estaremos, por supuesto, Mario. Pues claro, es un tema que ahorita en todos lados del mundo ya se está descubriendo y ya no se ve como negativo, ¿no? Entonces, claro, México no se puede quedar atrás y yo creo que mucha gente va a asistir a esta marcha. Muchas gracias, Mario, por la información. Y vamos a pasar ahora a la nota de deportes con nuestro reportero David Obando, que nos va a platicar todo listo para la inauguración del Mundial Sub-17. Así es. ¿Qué tal, David? Mucho gusto. Hola, buenas tardes, mi querido Dairon. Sí, pues todo listo para la justa mundialista Sub-17. Fueron los chinos quienes organizaron la primera justa en 1985. Los africanos provenientes de Nigeria fueron los primeros en llevarse los honores, y en donde junto con Brasil comparte tres preseas. Ahora le toca a tierras aztecas albergar el máximo torneo, y teniendo como factor la localidad para encarar y hacer un gran papel, y así convertirse en los siguientes niños héroes, igualando a Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Moreno y el Pata Araujo en el penúltimo torneo del torneo realizado en Perú 2005. La inauguración se realizará en el estadio de Morelos, el cual también albergará a la selección mexicana como local, y tendrá partidos del grupo A, el Japón-Argentina del sector B, el duelo de octavos de final y de cuartos de final, y la final se llevará a cabo en el 10 de julio en el mítico Estadio Azteca. Todo listo para ver a las futuras estrellas del balompié mundial. David, este deporte a nivel mundial es caótico, es increíble, toda la gente se vuelve realmente loca. Esperemos que en este partido no vaya a haber ningún problema y que realmente los aficionados vayan y disfruten de este partido. Es muy esperado este encuentro, ¿verdad? Sí, esperado el mundial. Lo que sí es que tú tocas un punto muy muy importante, el cual pues la crítica más que nada política y social se ha inclinado sobre pues que no es un buen momento para estar haciendo un mundial en un país, puesto que se vive una ola de violencia pues como no se ha vivido en otros tiempos. Entonces por ahí va la onda y por ahí van las críticas más que nada hacia ese rubro. Qué bueno que algunos de los partidos se van a desarrollar en el Estadio Azteca, que es un ejemplo de espacio para desarrollar ejercicios. La final nada más se va a llevar. Imagínate, nada más. Nada más la final. 100,000 personas son capaces de estar allí. en el máximo de los órdenes, como siempre se ha demostrado. Sí. Bien, muchísimas gracias. Un momento más. Y ahora regresamos nuevamente con nuestro reportero Rafael Boris, quien nos hablará sobre el apoyo que el rector Narro le da al secretario de Hacienda, Cordero. Así es, Arturo, muchas gracias. El rector de la UNAM, José Narro Robles, elogió al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, y reconoció el apoyo, la confianza y el presupuesto que le ha otorgado a la UNAM y a la educación superior pública del país. Le manifestó en su discurso que siempre es bienvenido a su casa, ya que el secretario de Hacienda lleva en la sangre los colores azul y oro, porque sus padres son académicos de esa institución. La presencia del funcionario fue con motivo de la ceremonia de entrega de reconocimientos a los egresados del diplomado en línea. Cabe destacar que la madre del funcionario, la señora Graciela Arroyo de Cordero, es profesora y directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y su padre es profesor a lo largo de décadas y décadas en la Facultad de Medicina. El rector, José Narro Robles, afirmó como 5 veces la palabra gracias al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, por su participación en este evento. ¿Cómo podríamos interpretar estas muestras de apoyo de parte del rector Narro hacia el señor Cordero? Bueno, seguramente, como ustedes saben, el señor Cordero es presidenciable. Entonces, seguramente va por ahí el tema, seguramente para acaparar la... Sí, podríamos entender esto, que el sector académico, universitario, le está dando ya el apoyo a la posible candidatura del señor Ernesto Cordero. Sin lugar a dudas, en esta nota se ve claramente que le dijo más de 5 veces la palabra gracias, afirmando que gracias por todo su apoyo económico, por todo, que es bienvenido a esta institución cuando él guste. ¿Qué nos quiere decir esas afirmaciones? Que el apoyo de la UNAM lo tiene el señor Cordero en su próxima candidatura a ser presidente. Muchas gracias, Rafa, pues esperemos que todo salga como esperan. Y bueno, eso es todo por en esta nota. Vamos ahora con Miguel Ángel, quien nos tiene otra nota cultural, que nos dice con bombo y platillo, por fin se anuncia nuevo Museo Maya. ¿Cómo está esto, Miguel? ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? Nuevamente aquí con nosotros, con ustedes, perdón. Pues sí, así es, esta nota sobre la próxima construcción del Gran Museo Maya, lamentablemente también está un poco manchada de un poco de política, ya que estará financiada por el grupo promotora cultural de Jorge Han Rong. Pues bueno, después de 4 años de polémica partidista, la noche del miércoles el gobierno estatal dio el banderazo para la construcción del Gran Museo del Mundo Maya, una de las obras prometidas con bombo y platillo por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, la cual estará financiada con capital privado de la familia Han Rong, mediante el esquema de proyecto de prestación de servicios. Durante el acto efectuado en unos terrenos al norte de Mérida, las autoridades locales explicaron que el museo deberá estar listo entre mayo y junio del 2012, con un costo aproximadamente de 800 millones de pesos, que aportará íntegramente la empresa promotora de cultura de Han Rong, aunque el propietario, claro, sería su hermano, Carlos Han. Jorge Esma Bazán, que es el director de cultura del gobierno del estado y uno de los principales promotores de esta obra, añadió que con el esquema de proyecto de prestación de servicios, el grupo Han construirá el museo y al término, el Poder Ejecutivo tendrá que pagarle al empresario durante 20 años 143 millones de pesos anuales de renta para que en 2 décadas se sume el costo de 2.860 millones de pesos, perdón. Así que pues bueno, este gran museo de cultura maya estará por fin ya hecho a costas de, nuevamente, más gastos del gobierno federal. Y para seguir llenando esta nota de más polémica, se está diciendo en la Cámara de Diputados, el Congreso Local de la Cámara de Diputados, que la falta de financiamiento es básicamente porque la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco gastó demasiado en su imagen pública, ya que estuvo pagando actores a regalos y novelas Televisa, más propaganda para hacerse crecer su imagen. No, hombre, pues estos gastos suenan tremendos y pues obviamente con todos los gastos que me acabas de comentar que también hubo en promoción y propaganda, pues justo no va a ser suficiente la cantidad de dinero. Y bueno, y lo quieren tener listo para el próximo año. Me comentabas que en alrededor de mayo lo planean ya tener listo, así es, ¿verdad? Entre mayo y junio del 2012 tiene que ya estar construido este museo. Bueno, y pues obviamente va a dejar muchísimo dinero. Esperemos que sea la suficiente cantidad de dinero que la compañía Hank espera. Y pues bueno, más que nada esperemos que no haya filtraciones de dinero. Están hablando de cantidades bastante grandes. Esperemos que el museo cuente realmente con un lineamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que podamos disfrutar de una maravilla más de México, que es la cultura maya. Habrá que tener medidas que controlen la vigilancia del buen uso de estos recursos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos muchas notas más contigo. Claro que sí. Volvemos. Ya faltan algunas notas. Más adelante. Y bien, pasando al tema de la tecnología, nuestra reportera estrella, Magda Prantl, nos va a hablar sobre el festejo del centenario de vida de esa famosa compañía IBM. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy nuevamente con ustedes. Y les voy a comentar que al pensar en gigantes del negocio de la tecnología, Apple y Microsoft acumulan un conjunto apenas un poco más de medio siglo de existencia. Uno de los grandes verdaderamente es IBM, porque el gigante azul está celebrando 100 años de vida, que no es cualquier cosa. El 16 de junio de 1911 fue fundada la Computing Tabulating Recording Corporation, que es CTR, ahora IBM. Y esta empresa nació a partir de la fusión de tres empresas especializadas, respectivamente en relojería, balanzas y herramientas para cálculo utilizadas por los organizadores del censo estadounidense. Perdón. Y no fue hasta 1924 que cambió su nombre al mundialmente conocido IBM para los amigos, o sea, International Business Machines. Lo increíble de esta nota es que IBM, en estos 100 años de vida, ha sabido ir innovando y adaptándose a los desafíos para ir creciendo. Basta con pensar que ha producido desde cuchillos por los discos duros en 1956 y el desarrollo de los códigos de barras en 1974, previamente las tarjetas perforadas que fueron en 1923 y que a la larga derivó en las operaciones de cajeros automáticos y la banda magnética de las tarjetas bancarias. También les puedo comentar que estuvo presente con su tecnología en la misión de Apolo a la Luna en 1969. Los añorables disquetes de 1971, que todos ustedes deben de conocer, y también las supercomputadoras como Deep Blue. Si ¿Sí se acuerdan de Deep Blue? Fue la primera máquina en derrotar al ajedrecista del mundo, el hombre que se llama Gary Kasparov. Y en 1997 a Watson sigue ahorita en la televisión. Si se acuerdan, es el primero en derrotar a los humanos en el programa de Jeopardy. O sea, ese está actual, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, pues así IBM está presentando en cada momento de nuestras vidas sus productos tan enraizados y generalizados que probablemente ni siquiera nos enteramos. Magda, IBM era un fabricante de computadoras, de PCs, fue también el iniciador de estas máquinas. Por lo que vimos posteriormente, hubo marcas que ganaron terreno en este sentido. ¿Cuál es el futuro de IBM como dentro de la programación, dentro de la creación, perdón, del descubrimiento de nuevas tecnologías, o se ha especificado ya más en el aspecto de los ordenadores? ¿Cuál es, hacia dónde va IBM muy en lo particular? Porque está visto que ya está fuera del mercado de las computadoras personales. ¿Estás de acuerdo? Pues mira, sin duda ha perdido mucho terreno frente a Apple o Microsoft, desde que esta última dejó de proveer software para sus computadores. e inició su camino autónomo. Pero yo creo que IBM sigue siendo un ícono de la tecnología. Entonces, pues por todo esto y por los 100 años que no se cumplen todos los días, y no es fácil, y por muchos años más, pues lo único que puedo hacer es ¡feliz centenario, Gigante Azul! Pues feliz centenario para IBM, la verdad que siempre ha estado a la cabeza de lo que es tecnología, nos lo ha demostrado. Yo creo que en el futuro, como te decías Arturo, yo creo que va a seguir innovando en este tema y seguro sí. Nos va a traer cosas nuevas. Sin duda. Bueno, pues eso es todo, Magda, muchas gracias. Vamos a continuar pues gracias a ustedes. Con Ulises Monroy en el tema policiaco, que nos dice, caen los Providencia, plagarios del Estado de México. ¿Qué tal, Ulises? En un rápido y eficiente operativo, elementos de la Policía Federal lograron rescatar a 2 víctimas de secuestro y detuvieron a 8 integrantes de la organización delictiva Los Providencia en Ecatepec, Estado de México. Esta organización delictiva está relacionada con el secuestro de 2 hermanas de 30 y 35 años en junio del 2011 en el municipio de Nezahualcóyotl, la privación ilegal de la libertad de una ama de casa de 43 años en diciembre del 2010 en el municipio de Ecatepec, por quien pedían rescate en dólares. Las actividades delictivas de esta organización también están relacionadas con el narcomenudeo y robo de vehículos. En el operativo implementado por efectivos de la Policía Federal, fue detenido Aldo Eber Brito Soto, de 29 años de edad, líder de la organización delictiva. Los delincuentes serán dispuestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Hasta aquí la información, Ulises Monroy. Ulises, excelente el trabajo de la Policía Federal. La verdad es que estamos viendo que están cumpliendo con todos estos requisitos que el pueblo, el país está solicitando debido al incremento en toda la materia de crimen, ¿no? Esta es la lucha contra la inseguridad y cabe mencionar que dentro de los 8 detenidos hay un menor de 17 años. Esto quiere decir que las redes delictivas están muy estructuradas y que ya, pues para camuflajearse, ocupan ya a menores de edad. Ulises, muy interesante tu nota. No nos despedimos, en un momento más regresamos contigo. Bien, continuamos con el mundo del espectáculo, con nuestro reportero Mario Venegas Paz, quien nos habla sobre que el mundo se está pintando de azul. Así es, efectivamente. No sé si recuerden esa voz que decía: papá Pitufo siempre ha dicho que debemos de portarnos bien. ¡Te tengo una sorpresita! Efectivamente, este 25 de junio se trata de romper el récord Guinness en el Estadio Azteca, reuniendo a suspiritus azules. En el Estadio Azteca se pretende romper el récord Guinness reuniendo a la mayor parte de gente disfrazada de pitufos. Quien quiera asistir a este reto debe acudir a las 9 de la mañana en el Estadio Azteca. El disfraz consiste en calcetas y tenis blancos, manos y cara pintadas de azul, con un gorro blanco de pitufo. Hora y media después, a las 6 de la tarde, hora local de Bélgica, tierra de los pitufos, se hará el conteo para ver si se rompió el récord. Les comento que la localidad de Juscar, al sur de España, se pintó de azul luego de ser elegida para promocionar la película. La película se estrenará en nuestra ciudad el 5 de agosto. Así es que no olviden ir este 25 de junio al Estadio Azteca, aquellos que les gusten los cómics, aquellos que aprecien a los pitufos. Y también, ¿por qué no recordar a qué de cómo odio a los pitufos? Los atraparé, haré lo último que haga. Bueno, estará el 5 de agosto en la cartelera. Los esperamos y espero y asista la gente el 25 de junio. Ok, sí, yo creo que para este tipo de situaciones México se pinta solo, Mario. Y no dudo en que vayamos a romper el récord de los pitufos, ¿no? Más que en cualquier otro país. Va a estar muy interesante ver a la creatividad del mexicano. Mira, aparte de la creatividad, somos un país que nos gusta los retos y no nos gusta quedarnos atrás. Así sucedió cuando nos invitaron a que nos desnudáramos, fuéramos al Zócalo, cuando lo de Michael Jackson. O sea, son retos que la gente en verdad se planea y dice, yo lo hago, y ahí está. Y tenlo por seguro que el 25, ahí van a estar en el Estadio Azteca. Claro, y más ahorita con el estreno de la película de Los Pitufos. Yo creo que salió en sinergia muy bien a tiempo este reto con la película. Así es que no dudo en que ahí estará el mexicano para apoyar al país. Así es. Y continuamos en un ratito más. Por ahí les tenemos dos notas más muy importantes. Así es, bueno, pues muchas gracias, Mario. De nada, bye. Nos va a platicar David Obando sobre el tema muy sonado del clenbuterol en los seleccionados. ¿Qué tal, David? ¿Qué noticias nos tienes al respecto? No, pues nada, mira, aquí te traemos la información más sacada con vaporcito, casi. Pues fíjate que los protagonistas del caso del clenbuterol están suspendidos. La cadena ESPN publicó de manera extraoficial los resultados de la prueba A de los 5 seleccionados que dieron positivo en el examen antidoping y que fueron separados de la Copa Oro. El documento fue dirigido a Enrique Bonilla, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Ante la situación, la misma federación menciona que las dosis son correctas, pero que los nombres estaban mal asignados. Antonio Naelson Ciña es el jugador con más alto nivel, con 4.2 nanogramos por mililitro. El nanogramo es una millonésima parte de los gramos. El menor índice lo tiene Cristian Bermúdez con 0.6 nanogramos por mililitro. Las sanciones las podrá ejercer la FMF una vez que se llegue a esclarecer el caso, puesto que si la acción fue accidental o intencionalmente por parte de los jugadores. Por su parte, Jerome Balk, secretario de la FIFA, dará un visto bueno para suplir a los 5 jugadores dentro de la Copa Oro que se está disputando allá en Estados Unidos. Pues nada, cabe resaltar que en este caso los 5 jugadores pues estarán al tanto de cómo se sigue el caso para ver qué sanciones les competen. Perfecto, David, muchas gracias por tu nota. En un momento más regresamos contigo. Regresamos con más notas deportivas. Bien, y continuando con el tema de la política, Rafael Boris, nuestro reportero, nos va a hablar sobre los costos por salud que se están incrementando. ¿No es así, Rafael? Así es, Arturo. Dicen que alistan la reforma para garantizar la salud a ancianos. Con el argumento de que México no está preparado para brindar cobertura universal médica a los adultos mayores, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dictamina una iniciativa para impulsar una reforma cuyo objetivo es garantizar atención a las personas mayores de 60 años y que podría ponerse en marcha para el 2012. La diputada Cristina Díaz Salazar del PRI explicó que en el país habitan más de 10 millones de adultos mayores y que para 2030 habrá más de 22.2 millones. Esta cifra crecerá a 36 millones para mitad del siglo. Por lo anterior, la iniciativa propone 3 estrategias. La primera es que todos los hospitales del sector público a escala nacional, de manera obligatoria, establezcan un área de geriatría, en lo que se denomina segundo nivel de atención médica. La segunda propuesta es, desde el primer nivel, la consulta externa, deberá existir atención geriátrica universal para quien la requiera, estableciendo además un cuadro básico de medicamentos para mayores de 60 años. Y la tercera fue, se impulsará que el actual Instituto de Geriatría se convierta en un instituto nacional para ampliar sus facultades de atención. Muy pocos hospitales del sector público, dice la diputada, incluyendo el sector privado, tienen geriatras. De hecho, casi no hay. Es de destacarse que hay el 1% de la población de los médicos en el país son geriatras. El 1%. De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, las generaciones más numerosas en el país, nacidas entre 1960 y 1980, serán mayoría en 2020. En 9 años empezará su ingreso al grupo de la tercera edad. En su estudio, CONAPO también alerta que el envejecimiento de la población implicará una mayor demanda de servicios de salud, pues en este grupo de edad se presentan mayores tasas de morbilidad y necesidades de atención. Hasta el 2006, Arturo, la población de adultos mayores derechohabiente a los servicios de salud aumentó de 49 a 56% solamente en el año 2006. Ante este panorama, la diputada del PRI dice que existe consenso de todos los partidos políticos que integran la comisión para aprobar esta iniciativa en el próximo periodo ordinario. Como les decía, el 1% de los médicos en el país son geriatras. El 22.2 millones de ancianos se prevé que hayan para el año 2030 y 36 millones de adultos mayores se espera que haya en el 2050. Es todo por mi parte con esta nota, Arturo. Muchas gracias, Rafa. Pues en verdad que día a día va a ir incrementando esta situación. Y pues bueno, veamos a ver si se aprueba la iniciativa para el próximo año. Vamos a continuar con las notas culturales. Para esto tenemos a nuestro reportero Miguel Ángel Hernández, quien nos... ¿Qué tal de nuevo aquí? Pues sí, fíjate que se van a publicar letras inéditas de una novela de Saramago, titulada Claraboya. Una novela inédita del escritor portugués José Saramago, que data de 1953, se publicará en octubre o noviembre de este año, según anunció hoy en Lisboa Ceferino Coelho, editor del Premio Nobel de Literatura fallecido hace un año. La novela versa sobre varias familias que viven en un edificio en el que comparten una escalera común, cubierta por una claraboya, y narra la historia de cada una de las familias que integran este edificio. Uno de los personajes de la novela es en cierto modo el mismo José Saramago, quien se mueve entre el optimismo y el pesimismo y en el libro se ocupa de un problema en el cual no pudo resolver, si se puede salvar o no a la humanidad. Ceferino Coelho confirmó además que la última e inacabada novela de Saramago se publicará en el año que viene, lo que ya anunció su viuda Pilar del Río, el martes en Madrid. El escritor trabajaba en esa obra cuando falleció el 18 de junio del año pasado a los 87 años, en las Islas Canarias. Esta novela trata sobre la industria del armamento y el comercio ilegal de armas, además de la historia que se desarrolla, como ya mencioné, en un edificio donde varias familias comparten una escalera en común. Pues bueno, esto es bastante interesante porque se está dando a conocer esta información justo a un año de su muerte y esto hará que todos los seguidores del escritor Saramago puedan disfrutar más de una novela más de él. Caray, yo en lo personal y seguramente muchas seguidores no acabamos de dolernos de la pérdida de Saramago. Así es. Miguel Ángel, muchas gracias. En un momento más estamos nuevamente contigo, claro, para continuar con más información. Claro que sí, todavía nos quedan algunas notas culturales. Gracias. Y bien, pasamos al tema de la tecnología nuevamente, donde Magna Prantl nos hablará, en este caso de manera breve, sobre las redes sociales y los gobiernos que ya no pueden salirse con la suya. Efectivamente. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Pues aquí estoy para comentarles otra vez de las redes sociales, que pues no ha habido cambios y sí ha habido muchos cambios a nivel mundial y sobre todo en el Medio Oriente. Bueno, les comento que el verdadero cambio, para ser claros, está en darle la voz al pueblo, a los tradicionalmente marginados y a los que no tienen voz. Entonces, el origen de estas revueltas es la necesidad de la gente de tener voz. Para eso estamos usando los medios sociales. Es una gran influencia las redes sociales en los cambios que vienen sucediendo a nivel mundial. La gente está usando estas herramientas en Internet para que todo mundo los escuche. Podemos hablar de lo que ha sucedido en Libia, en Egipto, y también es muy importante comentarles lo que está sucediendo en España, donde los jóvenes, también coordinados a través de la red, han decidido salir a la calle a protestar por sus derechos. Para el director de los medios sociales de Al Jazeera, que es un gran noticiero de origen mundial también, nos comenta que este fenómeno de las redes sociales ha generado numerosas protestas populares por hechos que la gente no conocía a través de los medios tradicionales, sino de los alternativos como Twitter, que ha tenido una enorme aceptación. Las redes sociales han cambiado el concepto tradicional de los medios de comunicación y pues ahora los gobiernos no están tan encantados ni muy cómodos, porque precisamente con las redes sociales no pueden manejar las cosas. Entonces, pues definitivamente ya no cabe duda del poder que existen estas redes sociales como para convocar acciones de calle, y evidentemente esto puede ser muy incómodo, como ya se los comenté, para los gobiernos, pues sienten que están perdiendo el control, e incluso podemos recordar que algunos han estado tan desesperados ante la impotencia de no poder controlar el fenómeno de las redes sociales, que han llegado a bloquear el acceso a internet de todo un país. No, hombre, entonces, eso está tremendo. Digo, ya a bloquear el acceso a internet de un país es muchísimo. Eso quiere decir que no tienen, se les está saliendo de control, sí, toda la información que está pasando en las redes sociales. Y pues desafortunadamente es algo que no se puede parar. Y las redes sociales son tan fuertes y tan poderosas que en de un momento a otro pueden acabar con la reputación de las personas incluso. Sí, inclusive de países, gobiernos, todo. Y lo bueno que la voz del pueblo es difícil de acallar, como ya te lo había comentado. Las grandes rebeliones de la historia lo confirman. Y por esto es que la tecnología y las formas de comunicación que tenemos hoy en día, pues nos dan marcha hacia la libertad. Sí, efectivamente, es un medio de expresión y de libertad. Muchísimas gracias, Magda, por la información. Vamos a continuar con la nota policiaca, en donde se vive violencia en un operativo en Conago. Para esto, Ulises Monroy nos tiene la nota. ¿Qué tal, Ulises? Adiós, Arturo. Adiós, Dairo. Gracias. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Tenemos información, dice el presidente en turno de la Conago y jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, informó que el operativo Conago 1 ha arrojado resultados positivos. Resalta que hasta la mañana de ayer eran ya 1,131 detenidos en todo el país por diferentes delitos. Asimismo comentó que iban ya 626 vehículos recuperados que tenían parte de robo, 262 ordenamientos judiciales cumplimentados y 69 armas recuperadas. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Marcelo Ebrard, manifestó su apoyo a el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, tras la jornada violenta que se vivió en la entidad donde asesinaron a dos de sus escoltas. Nos comunicamos con nuestro compañero gobernador Nuevo León y varios gobernadores de diversos estados para reiterarle nuestra solidaridad y respaldo en la lucha que está encabezando. Es evidentemente una acción para tratar de intimidar a las autoridades del estado y por supuesto que cuenta con el absoluto respaldo de todos los gobernadores y del jefe de gobierno del Distrito Federal para que continúe encabezando él y organizando y coordinando las acciones de este. Resaltó la importancia de que esta labor se trabaje de manera conjunta y anunció que el próximo lunes habrá una reunión aquí en el Distrito Federal de los representantes de las 32 identidades para evaluar el operativo. Hasta aquí con la información, Ulises Monroy. Ulises, te agradecemos con esta nota tuya, terminamos tu participación, te deseamos el mejor de los fines de semana y nos vemos el lunes. Continuamos con las notas de espectáculos, donde nos trae una noticia sobre David Bisbal en libertad. ¿Cómo está eso? Mente aquel chico que dice, Ave María, pronto serás mía. Ese chico resulta que se separa de su pareja sentimental Elena Tablada. Esto confirma una revista española que asegura la separación por motivos profesionales. De los dos, provoca el deterioro de la relación. Cabe destacar que esto sucede después de un año de haber procreado una niña. El cantante asegura que con su trabajo, él continuará con su trabajo mientras el proceso de divorcio continúa. Así es que el chico de Ave María, pues resulta que se nos separa. El de los Caireles queda libre, chicas, para que ustedes puedan hacerle propuesta de matrimonio y ir a tomar un café con él. Y también otra nota que tenemos muy relevante, resulta que regresan las noches de cabaret. Aquellas personas que quieren ir a las noches de cabaret, tenemos en el Teatro San Rafael la presentación de Araceli Arámbula y también tenemos noches de cabaret con esta señora, ¿cómo se llama esta señora? Se me fue su nombre. Lucía Méndez, efectivamente. Muchas gracias, perdón, Radio Escuchas, pero eso sucede muchas veces. Muchísimas gracias, estamos con ustedes. Hasta la próxima y espero que les haya gustado mi intervención. Adiós. Muchas gracias, Mario. Bien, para dar por terminadas las notas que tenemos en este día, viernes, tenemos finalmente a David, que nos menciona La guerra extracancha, Barcelona contra Real Madrid. Solamente que tenemos el tiempo ya muy corto, sí. David, ¿podrías abreviarnos la nota? Bueno, pues nada más y nada menos que el Barça amenaza con romper las relaciones con el Real Madrid, a pesar de que el Real Madrid atribuye toda la tensión y fricción a los medios. El Barcelona, y específicamente Sandro Rosell, menciona que el empleado del Real Madrid, llamado José Mourinho, ha superado todos los límites diplomáticos que tienen como vínculo las dos instituciones. El fútbol nos ha puesto en el lugar a los dos equipos y no toleraremos más estas rencillas, aclaró Rosell. Al amagar con el rompimiento tras las acusaciones que recibe por parte del club merengue, por conducta antideportiva. Pues en resumen es eso. Caray, excelente. Y con esta nota nos despedimos, deseando a todos nuestro radio auditorio que se encuentre feliz, que piense que vivir es una bendición inaudita. Les deseo el mejor de los fines de semana y se despide su amigo Arturo Téllez. Así es, y bueno, pues ahora Radio Escuchas están informados con las últimas noticias del momento. Espero hayan disfrutado de este su noticiero y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Dairo Dávila, bonito fin de semana y hasta luego.